Hola mis apreciados, es motivo de mucha alegría para mí poder acompañarte una vez más en el estudio de las Santas Escrituras. Veamos para hoy lunes 17 de mayo, lazos que unen. Repasemos, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Lee junto conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Por más que hayamos estado enfatizando que el pacto es siempre un pacto de gracia, que es sólo el resultado del favor inmerecido que Dios otorga a aquellos que entran en una relación salvífica con Él, la gracia no es una licencia para obedecer. Al contrario, el pacto y la ley van de la mano. De hecho, son inseparables. Observa el texto que se cita arriba. ¿Cuán estrecho es el vínculo entre el pacto y la ley? ¿Cuán básica es la ley para el pacto? Cuando piensas en lo que es un pacto, el concepto de ley como parte integral tiene sentido. Si entendemos un pacto como, entre otras cosas, una relación, entonces es necesario trazar algún tipo de reglas y límites. ¿Cuánto tiempo duraría un matrimonio, una amistad o una sociedad comercial si no hubiera límites ni reglas, ya sea que estén expresadas específicamente o se entiendan tácitamente? El marido decide buscar una amante. Un amigo decide servirse de la billetera del otro. O un socio comercial invita a otra persona a unirse a su empresa sin decirle al otro. Estos actos serían una violación de las reglas, las leyes y los principios. ¿Cuánto tiempo durarían estas relaciones en circunstancias tan anárquicas? Por eso, hay que poner límites, trazar líneas y establecer reglas. Solo así se puede mantener la relación. De hecho, varias expresiones como la ley, Salmos capítulo 78, versículo 10, estatutos, Salmos 18, versículo 22, testimonios, Salmos capítulo 25, versículo 10, mandamientos, Salmos 103, versículo 18, y palabras de Jehová, Deuteronomio capítulo 33, versículo 9, se consideran paralelas o estrechamente relacionadas con la palabra pacto, o tienen casi el mismo significado. Evidentemente, las palabras de este pacto, Jeremías capítulo 13, versículos 3, 6 y 8, son las palabras de la ley, los estatutos, los testimonios y los mandamientos de Dios. El pacto de Dios con su pueblo, Israel, contenía varios requisitos que serían esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo. ¿Existe alguna diferencia hoy? Piensa en alguien con quien tienes una relación estrecha. Ahora, imagina lo que sucedería con esa relación si no te sintieras obligado por ninguna regla, o norma o ley. Si creyeras que tienes total libertad para hacer lo que quisieras, aunque digas que amas a esta persona y que solo el amor decidirá cómo te relacionas con él o ella, ¿por qué todavía se necesitan reglas? Analiza. Amigo o amiga, tú que oyes cada día y compartes estos audios, te invito a elevar una oración por cada uno de los miembros de la iglesia y sus necesidades. Nos veremos mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.